Bienvenidos al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la podcastfera de videojuegos española. Hoy con un programa que creo que nadie de los aquí presentes esperaba hacer ni hoy ni nunca probablemente. Estamos hablando de Windjammers, un título con muchas cosas de las que hablar y muchas historias también que desvelar, ¿verdad, Eduardo Polonio? ¿Cómo estás? Muy bien, pues la verdad es que no esperaba grabar ya un programa de Windjammers y tampoco del Windjammers en sí, porque casi nunca lo he jugado, siempre lo he visto y tal, pero hasta hace bien poco no le he metido caña y sí. Tampoco me lo esperaba. Vamos. No, es que la cuestión, Cristian, hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Es que nos hemos reunido en Zaragoza para pasar el puente, claro, uh-huh. Han venido ellos, ya sabéis que estoy por aquí, y la cuestión es que nos hemos dicho, jugando al Windjammers, ¿qué no haces un Windjammers? Porque lo tonto, quieras que no, son años, con el Windjammers. Sí que son años, sí. Y una sensación agridulce, para un servidor, que también revisaremos luego. Tony y Piedra Buena en los micros y con muchas ganas de empezar un nuevo Club Vintage. Así que, amigos, amigas, se nos ponen cómodos, que vamos a disfrutar de un ratito de los mejores juegos clásicos de la industria del videojuego. Hoy, Windjammers, vamos con ello. Bueno, amigos, amigas, antes de empezar nos gustaría hablar un poco de lo que ha sido Retro Barcelona, también extendiendo una pequeña disculpa por lo que es el audio del programa que se grabó en directo desde allí. Recordad que no lo hicimos con nuestro equipo, por lo tanto, lo que vendrían a ser los diferentes elementos que hay que tener en cuenta para hacer un programa no están todos en nuestra mano y se hizo lo que se pudo. Lo que sí que os podemos decir es que el programa parece ser se escucha bastante mejor, Edu, con cascos que con... Sí, yo también. Es un poco extraño eso, ¿no? Yo también, porque... De hecho, claro, para pasar el programa lo escucho con cascos. Uh-huh. Y con cascos lo escuchaba muy bien. Digo, hostia, se ha grabado muy bien. Y después sin cascos sí que se escucha una especie de pitido, que supongo será que se acoplaban mucho los micros. Uh-huh. Recordad que es un espacio abierto. Claro, parece ser eso, que hay gente que se ha descargado el MP3 que subimos directamente a la página web y se escucha también mejor que el que subimos a el que transforman los diferentes RSS, como sería iTunes e iVoox. Así que si se escucha muy, muy mal, nuestra recomendación es esa. Escuchadlo con auriculares y bajaos directamente el MP3 que subimos a la página web de Arcadia Gamers, en este caso en el clubvintage.com, sí. Y está en Twitter, Facebook, etcétera, ¿vale? Así que echadle un vistazo y lo dicho, lo sentimos, pero no estaba en nuestra mano. No, lo que no. Sí, lo que tampoco estuvo en nuestra mano, y fue un gran éxito, fue Retro Barcelona. Maravilloso. Tercera edición Retro Barcelona, emocionante en muchos sentidos, porque hay muchos amigos involucrados en este evento y uno no puede hacer más que alegrarse del gran éxito que ha tenido la feria al final. Nuestra más sincera enhorabuena a todos los organizadores, en especial es imposible no acordarse siempre del amigo Carlas, pero eso que ha sido un auténtico éxito y casi, como adelantábamos desde aquí, al menos por las ganas que veíamos y tal, estamos probablemente ante el evento del videojuego clásico del país ahora mismo, ¿sabes? Con muchas ganas de que Retro Madrid también recupere sus fuerzas, ¿no? Sí, y tengamos dos eventazos como lo era Retro Madrid hace un par de años o como lo está haciendo esta Retro Barcelona ahora. ¿Sabes? Lo bueno que tiene Retro Barcelona es que parece ser que va a mejor cada año. O sea, es increíble. Sí. Y bueno, increciendo y ya os digo, con una... La respuesta del público ha sido espectacular. También. Y ha sido una auténtica pasada ver a tantos amigos reunidos y compartir tantas cosas y disfrutar de tantos buenos videojuegos, ¿verdad? Sí, y aparte que también es de agradecer que, por ejemplo, la sala de actos siempre había mucha gente. O sea, en muchos podcasts, en el concurso de musical, en charlas, en presentaciones, estaba bastante lleno. Sí. La verdad es que es de agradecer que la gente no solo se dedique a dar una vuelta a Retro Barcelona a comprar e irse, sino a ver cosas, la a jugar. Al final de los podcasts también, pues eso, amigos como estaban Retro Entre Amigos, por supuesto, el Retro Pool Podcast, Rejugar. jugando, ¿sabes? Creo que estábamos más o menos todos allí. El mundo del Spectrum creo que también estuvo. Creo que también estaba, sí. Y quizá, bueno, a ver si el año que viene, pues estamos de nuevo por allí. Y eso sería una grandísima noticia y sería realmente estupendo para todos. Sí, la verdad es que hay ganas de que esto siga adelante y que disfrutemos de más eventos de este calibre. Sí, sí. Ajá. Y nada, recomendar eso a los amigos oyentes del Club Vintage, que si se lo piensan el año que viene, ni lo dudéis, de verdad, vale la pena acudir a este evento y sobre todo pues mimarlo, ¿no? Con vuestra asistencia, que al final sí. Eso siempre ayuda y hay muchas cosas que hacer y es muy divertido y vale mucho, mucho la pena. Ajá. Empezamos, si os parece bien, amigos, con 1994, el año de edición de este videojuego. Vamos a comenzar, si no os importa, con evento deportivo esta vez. Anda. Liga ganada por el Barça, Edu, pero con una particularidad muy curiosa. El famoso penalti de Jukic fallado por el Depor en su partido contra el Valencia en el último minuto, casi. Mira, circunstancias del fútbol, a veces pasan este tipo de cosas, o de depender de alguien o cualquier cosa así que puede favorecer a un equipo en un momento concreto. Y sí. Mira, en este caso... Qué tristeza, ¿no? Qué cosa para los aficionados del Super Depor, ¿no? Claro. Esta vez, que el Depor estaba muy, muy fuerte. Sí, el Super Depor. Sí, sí, muy, muy fuerte. Y el año siguiente también tuvo un año muy bueno. La Liga la ganó el Real Madrid, pero tuvo un año muy, muy bueno. Sí. Un equipo, vamos, de ensueño. Los Bebeto, Mauro Bebeto. Silva, Fran. Juraría que ya de portero estaría Son Goo. ¿O era Liaño? Creo que era Liaño. Liaño. Sí, sí, sí. Bueno, en todo caso, qué grandes porteros y qué grande época, ¿no? El Pichichi, Edu, un tal Romario, que seguro que te sonará. Y precisamente en el Zamora, Liaño, el portero del Depor. Así que eso, la Copa del Rey la ganaría el Real Zaragoza al Celta de Vigo, que sería la Copa del Rey que después le daría acceso a la Recopa, vale, que ganaría el año siguiente con ese gol de Najim, mítico. Sí, sí, sí, cómo olvidarlo, ¿no? Año 1994, lo que vendría a ser películas, Cristian, una que creo que nos gusta a toda la redacción, ¿no? Sí, sí. La Máscara. La Máscara, era como la gran interpretación de Jim Carrey. De Jim Carrey, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Dirigida por Chuck Russell y eso, con Jim Carrey a la cabeza del cartel. Pero la chica Cameron Díaz. Cameron Díaz, yo era la primera vez que la conocí aquí, Cameron yo Díaz. También es que sí. No sé si es el debut, a lo mejor, o debe ser de las primeras películas al menos, o desde luego la más importante que hizo en el principio de la carrera de Cameron, sí, Díaz, a mi parecer. Wow, es como un mito de nuestra época, sí, ¿no? Sí, quiero, sí, decir, de nuestra infancia, podríamos decir, un mito sexual, ¿no? Totalmente, era un mito sexual esta chica y que perduró durante muchos años. Yo aún la adoro, sí, ¿sabes? Sí, pero sí. Creo que el principio fue La Máscara. Esta película, ¿sabes? Y Algo pasa con Mary. Bueno, sí, qué maravilla, claro. También, Algo pasa con Mary. Y bueno, y La Máscara, eso, los efectos especiales. Sí, efectos especiales, sí. Luego también este estilo de adaptar un cómic, que es un cómic demasiado oscuro que nadie conocía, y adaptarlo y tener resultados, e incluso poder hacer más digamos, una serie. Sí, una marca, podríamos, sí, sí, decir. Sí, sí, ¿no? Sí, que esto no era más que un cómic underground, bueno, nada más. ¿De Dark Horse, juraría? De Dark Horse, me parece que era, sí. Un cómic de estos ultraviolentos que a su adaptación al cine. Se rebajó, sí, claro. Se rebajó para la ¿Y familia. El cómic también era en plan así, Cristian? Quiero decir, ¿era en plan humor, aunque sádico o lo que sea, pero era en plan humor? Era sádico, era sádico. ¿No es un cambio como el de las Tortugas Ninja, por ejemplo? Bueno, ¿O podríamos ver el paralelismo? Pues se podría ver el paralelismo. Pero es, digamos, típicas adaptaciones como la que pasó con Men in Black, que el cómic no tiene nada que ver con la... Bueno, No sabía ni que había cómic de Men in Black, o sea, imagínate. Pero son adaptaciones que han tenido más éxito en bueno, cine. Me mojo por decir, que han tenido, sí, más éxito en el cine y que han sabido adaptarse luego más tarde con estos personajes en el cine. Bueno, tuvo serie de televisión de dibujos y todo, La, sí, Máscara, este bastante pocha. No, a mí me gustaba. No sé, yo la de pequeño la veía, pero ahora me lo paro a pensar y creo, no sé si me gustaría ahora, me da a mí que no me gustaría, y además con la calidad de los dibujos animados de ahora, ¡ay, el que lo discute! ¡Ay, qué equivocados estáis! Con el Cartoon Network. Ya que estamos con eso, sí. Historias Corrientes, Regular Show, amigos del retro, por favor, echarle un vistazo, porque Mordecai y Rigby son unos aficionados a la Master System bastante curiosos. Hablando de 1994, me quiero quedar con un recopilatorio, me quiero quedar, por ejemplo, con Bon Jovi, su Cross Road, pero me quiero quedar sobre todo con un disco que no sé si hemos llegado aquí a hablar en el Club Vintage, como es Smash, Edu, de The Offspring. Qué recuerdos, ¿eh? Offspring. A ver, sinceramente, yo Smash lo escuché más tarde. Empecé con X-Night of the Hombre y Americana. Y claro, es un postureo, empezó con una americana. Joder, es un postureo, o sea, marca un postureo lamentable. No, qué postureo, es casual. Americana. Otra cosa es decir que empezabas con Smash. Sí, sí, sí. Yo creo que lo conocí con el Crazy Taxi. Era un... Sí, sí, gracias a Crazy Taxi también. Y bueno, es eso, quizá el disco más punkarra, ¿no? Más agresivo. Bueno, más punkarra es que los dos primeros son muy punkis, Son muy punkis. Creo que Smash es el primero que ya empieza a sonar como el Offspring que conoceríamos después. Pero es que los dos primeros son muy, muy, muy punkis, ¿eh? Y este, pues, no sé, temas por Genocide, por ejemplo, Nitro, Self-Esteem, Smash, la canción que da nombre al disco, impresionante, ¿sabes? Me parece uno de los discos, para mí, mi favorito, desde luego, de The Offspring. Luego, pues eso, videojuegos de 1994, como por ejemplo, nos vamos a quedar con un tal Mega Man Soccer, qué basura. Hay gente que le gusta, ¿eh? Sí, bueno, a ver, a lo mejor he pasado con el qué basura, ¿eh? Pido disculpas, pero en fin, a mí es un juego que nunca me ha gustado y no sé. Cosas interesantes, ¿por qué has empezado con esto, Tony? Buena pregunta. Vamos a seguir con uno muy bueno, Shaq Fu. Shaq Fu, además, Cristian, ha vuelto y en forma de chapa. Sí, sí. El retorno que nadie pidió. No. Además, es que juraría que ya pasaron por Kickstarter hace unos meses, ¿verdad? Sí. Un fracaso. Ah, ¿fue un fracaso? Bueno, no tengo ni idea, la verdad. ¿Llegó a salir? Yo creo que no llegó a salir, ¿eh? Es que además es como del palo. Pero a ver, ¿para qué vuelve? ¿De qué vas, tío? No sé, es un poco lamentable. Además era una de las manchas de Delphin, ¿no? Sí, los creadores de Flashback. Sí, sí. Es que no pega ni con cola, ¿sabes? Es una cosa muy curiosa. No, que... y también habrá alguien que le guste, pero... ¿A quién? Yo qué sé. Eso es como te guste el Rise of the Robots, tío. No, tío, ¿qué eres, imbécil o qué? No, ya verás que a alguien le gusta el Rise of the Robots, tío. Bueno, sí. Ok, no estaba mal, no. Estaba fatal. Dragon Ball Z Buyu Retsu Den. Vaya clasicazo. Wow. Tenemos Doom 2. Tenemos Puzzle Bubble. Tenemos el Bloodlines, que lo hemos analizado aquí, ¿sí?, en el Club Vintage. Castlevania Bloodlines. Tenemos Sonic 3 and Knuckles. El primer Warcraft. Edward Jim. En fin, un montón de títulos interesantes. El Rey León, que no se me pase. Un buen montón de títulos interesantes que disfrutamos en este año, además de Mundial, el de Estados Unidos. Así que sin más, amigos, amigas, empezamos con este nuevo juego aquí del Club Vintage, que sonaba así de maravilloso. Música, maestro. Es cortita, pero era la canción probablemente que más se escuchaba en este Windjammers 1994, Edu. Sí, entrar en un recreativo y encontrarte Windjammers puesto, ¿no? Es un juego que realmente no me acuerdo cuando lo vi por primera vez, pero me acuerdo que estaba en todos lados. Siempre. Estaba en todas partes. O sea, ya fuera recreativo, ya fuera a un bar, ya fuera... Estaba ahí, siempre. O sea, yo era un clásico. Creo que hay muy pocos juegos de la categoría de Windjammers en España, ¿vale? Uh-huh. Hablo de... Windjammers, hablo de Superpunk, hablo de Snow Bros, sí, hablo de juegos que siempre estaban en todas partes, y creo que Windjammers era precisamente uno de estos juegos importantes, vamos a decir, representados en muchas máquinas y en muchos lugares de España. No sé si os ocurrirá alguno también así de esta categoría. Hombre. Categoría en el sentido de que no son AAA como podría ser Street Fighter 2, ¿sabes? Sí, sí, sí. Quiero decir que son juegos que después, a la hora de la verdad, parece que no han tenido excesiva trascendencia más allá de la que hubo en su momento y sobre todo en España. Ya. No, pero sí que es verdad que estaban en cualquier lado, como podría estar perfectamente un Final Fight, pero que en el Final Fight sí que notabas que la gente... Bueno, que es un título que ha proseguido, que ha seguido con más secuelas, pero en el caso de estas, pues... Bueno, ya vemos que se quedó en este Flying Disc y ya está. Flying este Power Disc, ¿de qué vas, tío? Ya empieza Fugger, el pavo, ya empieza, tío. Edu, ¿tú qué opinas? Yo opino lo mismo, ¿no? Que es un juego de estos que tiene fama, mucha fama aquí en España. Y que fuera, no sé, el éxito que podría tener este juego. O sea, sé que se han hecho algunos juegos, fanjuegos, se han hecho varias cosas, pero realmente... De hecho, no tuvo ni conversión a ningún soporte doméstico que no fuera Neo Geo. Uh-huh. Cosa extraña también, ¿no? Un juego de este tipo no salía en Super Nintendo o Mega Drive, ¿no? Uh-huh. Lo que es la investigación del juego, ¿no? Hemos llegado a saber que el título tuvo un 5 en la Edge. Hostia, sí. Pero es que es normal que tenga un 5. Y aquí entramos en lo que es el gran movidón que tengo yo con este juego. Uh-huh. Lo odio. O sea, lo he odiado toda la vida. Lo he detestado toda la vida. Y es que tengo una teoría sobre Windjammers. Creo que lo hemos jugado mal siempre. Es un juego que no premia al mejor jugador, Edu. A 30 segundos no premia al mejor jugador. Y la prueba no es que la diga yo. Es que lo dicen los torneos que se siguen realizando a día de hoy de Windjammers. Por ejemplo, en el Stunfest. Se juega 99 segundos. ¿Por qué? Hombre, para no hacer estrategias amarrateguis. ¡Oh, amarrateguis! Hoy, si hay algo que vais a aprender hoy aquí en el Club Vintage, en este especial de Windjammers, que lo decimos en broma, no es que lo odie, le tengo mucho cariño a este título, porque creo que es parte de la infancia de todo el mundo. Pero si vamos a aprender algo hoy en este Club Vintage, es como ratear como una bestia en Windjammers y sacar los colores y quizá ganaros una hostia mientras jugáis a este clásico de Data East. Una Data East, además, que tuvo bastantes títulos interesantes en lo que sería Neo Geo. Ya sabéis que Neo Geo, al final, Neo Geo ASMVS, desarrollaba sobre todo SNK, pero hay muchas empresas que también tuvieron sus pinitos de esto dentro de estas plataformas domésticas y recreativas. Y Data East fue una de ellas, por ejemplo, con el Carn of Revenge, que en Wild Games lo llamarían el KOF rumano, por motivos más que obvios. El Magical Draw, por ejemplo, también. Un puzzle que a mí me parece muy, muy interesante. Con unos diseños muy, muy bonitos. Muy chulos, sí, sí. Y además es un juego que todo el mundo recuerda también. Era el típico juego, no sé si sería el 2 o el 3, que estaba también en todos los años recreativos. Hostia, pues yo, Cristian, ahí te digo una cosa. Yo no recuerdo ver muchos Magical Drops, tío, en su momento, quiero decir. O no coincidíamos en los mismos recreativos, que eso es una larga historia. Pero es que antes habían tantos recreativos, que lo hubieras en claro. dos. Claro. Decías, están todos los lados. Sí, pero Magical Drop, Edu, tú que eres el experto de los locos puzzles, Magical Drop, que juega también, ¿eh? Sí, la verdad es que era un puzzle un tanto diferente, ¿no? Pero era muy buen puzzle. Sí, sí. No estábamos acostumbrados al rollo Tetris, sí. Pero en este caso cogíamos fichas, las mandamos para otro lado, ¿no? Se las botábamos al rival, sí. Era curioso, era muy curioso. Street Hop, esa suerte de NBA Jam que detestaba también, no por el propio juego en sí, el juego es muy jugable. Sí, sí. El juego es una maravilla. El juego, cuando lo estás jugando en una recreativa ahora y no tienes que echar monedas, o lo estás jugando con el emulador, o lo estás jugando en tu sistema doméstico Neo Geo, es estupendo. Sí, sí. Pero cuando te ponías en su momento a jugar al Street Hop, ponías los 5 duros, te violaban en la primera parte del primer partido y te hacía echar dinero por perder en la primera parte, Cristian, no te hacía ni puñetera gracia, ¿eh? No, ni no, puñetera ni gracia. Ni puñetera encima, era manco con el strip hop, o sea que... Y luego es que Francia está dopada. Francia está dopada y te estoy viendo a ti, Diego, sabes de qué estoy hablando. Es horroroso. Mete todos los triples. Todos los triples los mete Francia. Sobre este Street Hop, no sé si lo sabes, que si cambias la región del juego ya no son países y son equipos de Estados Unidos. Hostia. Sí, pero no son equipos originales, claro, no se llaman Chicago Bulls y tal, pero se ve a la legua quién es quién en este Street Hop, ¿no? Bueno, Street Hop pues tenía ese problema, pero era un gran juego. Aunque sigo prefiriendo NBA Jam, ¿sabes? Por muchos motivos, y es un programa también que podéis escuchar en el Club Vintage, que nos gusta mucho este título de básquet, pero tiene sus particularidades, ¿sabes? Sí, sí, muy parecido, un sistema muy parecido. Uh-huh, con muchas diferencias, pero muy parecido, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Muy curioso. Luego, otro juego, joder, es que vais a pensar que estoy loco, ¿vale? Es que odias es que los juegos de Data East. Vais a pensar que estoy loco y sé que tenéis motivos para pensar que soy un imbécil y os lo voy a dar ahora mismo. Detesto Spin Master. Y creo que alguna vez lo hemos hablado aquí en el Club Vintage. Spin Master es este juego de Neo Geo que iba de... Era plataformeo. Sí, sí. Llevamos un tío con un yo-yo. Sí, sí. Dos vaqueros. ¿Vale? Exacto, dos vaqueros encima. Que la primera pantalla, de hecho, era en España, en el aeropuerto de Madrid. El aeropuerto más inhóspito de la historia. Pero eso dependía de la zona. Sí, de la zona también. Vale, vale, sí, sí, vale, sí, vale, pero vale. Bueno, es que yo flipaba de pequeño. La bandera de España, ¡viva España! Total, ¿qué me pasa a mí con este juego? Nah, es un trauma infantil al final. En mi pueblo, allí en Fuencaliente, en Castilla-La Mancha, hubo un momento que solo quedaba una recreativa en todo el pueblo. Wow. Y la única que estaba era el maldito Spin Master, ¿vale? Y además es que fue como durante 3 años seguidos solo había Spin Master en ese bar, en el bar del Monchi. Total, que era del palo, tío, no me gusta este juego, o que lo cambien o algo, ¿sabes? Pero yo entiendo todas las virtudes de Spin Master y todas las virtudes que hizo Data East en esta máquina maravillosa, ¿no? Neo Geo. Pero fíjate, no me gusta casi ninguno de los juegos de Data East. Ay, por Dios. Es verdad, es raro, ¿eh? O sea, soy un memo. Tiene manía Data East. No, no por nada, no, en absoluto. O sea, estamos hablando de una empresa también mítica. Joan Mack, ¿sabes? El beat'em up este del Capitán América y los Vengadores. También. Robocop también eran suyos, ¿sabes? Sí. Estamos hablando de una empresa sencillamente espectacular, ¿sabes? Nadie se le ocurriría echar nada de esto. Pero bueno, son historias de cada uno, ¿no? Y, en fin, que si queréis que pensar que soy un imbécil, pues estáis en todo vuestro derecho. La cuestión... Windjammers. ¿Cómo explicar este Windjammers, Cristian? ¿Podríamos decir que es un Pong evolucionado? Sí, podríamos decir que es una especie de Pong en el que se exprime el modo versus, dándole facilidades al jugador de hacer rutinas, de lanzar la bola. Ya no es aquello de jugar con el panel, sino jugar más bien con el área, en el área y, digamos, con el disco dándole diferentes movimientos. Porque esa es la más importante circunstancia del juego y es que es un juego de discos, de frisbees, un juego de playa, verano, o sea, es auténtico verano, ¿sabes? Estamos compitiendo 6 personajes en eso, una suerte de pong, podríamos decir, el clásico de Atari, una especie de tenis barra voleibol en el que tenemos que meter el disco detrás de los jugadores, es decir, que dependiendo de la zona donde impacte el disco, haremos 3 o 5 puntos. Sí, sí. Las formas de ganar son muy simples. Si se acaba el límite de tiempo, el que tenga más puntos gana. Claro. Si conseguimos 12 puntos, el que lo consigue gana. Ajá. Pero entonces aquí entran todas las movidas que se pueden hacer, ¿no? Luego también hay 2 puntos de bonificación si el disco cae al suelo. Es decir, que si el disco cae en el suelo del área rival, ganas 2 puntos, ¿vale? Son 2 botones al final el juego, Edu. Sí. Creo que también este es uno de los grandes secretos de Windjammers. Uno para hacer el dash y lanzar el disco y otro para lanzar el disco en una forma así como de volea. Sí, efectivamente. De volea, perdón, de vaselina. De vaselina. Sí, de globo. Eso, del tenis. Uh-huh. El que es experto en discos, el cabrón. No, pero el juego, claro, una de sus mecánicas y alguna de sus virtudes es que es muy sencillo. Uh-huh. O sea, las 8 direcciones y 2 botones, uno para lanzar y correr y otro para hacer globo. O sea, eso es un punto a favor del juego. Sí, sí, sí. Luego, por supuesto, todos tienen pues su forma de tirar, quiero decir. Más allá del tiro en sí, que se premia según la velocidad con la que le hayas lanzado una vez recibes el tiro, además puedes meterle efecto a la trayectoria. También. El efecto varía, además, dependiendo de cada uno de los personajes del juego, que son 6. La variación entre ellos, al final, no pasa de velocidad y fuerza. Es decir, en el caso de Hiromi Mita, que es la japonesa... para principiantes, dicen, aunque yo creo que es top tier, es más rápida que fuerte. Y en el caso de Klaus Wessel, que es el alemán, el último personaje a escoger, tiene mucha fuerza y poca velocidad. ¿Sabes? Son las 2 únicas estadísticas a tener en cuenta a la hora de escoger a uno u otro personaje igualmente, de este Windjammers. Igualmente no te miente el juego. Cuando entras en la selección de personaje, ves diferentes barras que van dando de un lado al otro. Sí, o sea, empezaríamos, por ejemplo, los más rápidos son Hiromi Mita, Dijo Yo barra Steve Miller, que ahora hablaremos de él, Jordi Costa. Y luego entre los fuertes tendríamos a Loris Biaggi, que es un poco más más lento que Jordi Costa, pero en cambio es más fuerte. Gary Scott, el americano, que creo que tiene uno de los mejores tiros especiales del juego, y Klaus Wessel. Hablábamos de tiros especiales, y esto es una de las cosas importantes de este Windjammers. Sí. ¿Por qué? Si nos lanzan el disco, nosotros recibimos el disco automáticamente, ¿vale? Pero si nos cubrimos con el botón de dash, podemos bloquear el disco. El disco sale en una trayectoria disparada hacia el cielo y mientras está cayendo, podemos cargar diferentes poderes. Ajá. Los poderes estos en realidad no es que se carguen, o sea, si tú te pones debajo ya estás cargando, ¿vale? No tienes que darle a ningún botón para que empiece a caer el disco, digamos, y que tengas que hacer algo. Pero una vez estás cargando y te sale el aura de fuego o el aura de lo que sea alrededor tuyo, tienes 3 opciones. 1. Hacer tu ataque especial. Cada uno tiene un ataque especial, cada uno de los personajes tiene un ataque especial que cambia la trayectoria, cambia la fuerza de la forma de tirar el disco. Puedes tirarlo con este globo potenciado, podríamos decir, dándole a la B, que lo que logras es que la pelota, el disco, haga una una trayectoria aérea que acaba en una de las zonas en donde hemos apuntado con el disco. Sí, sí. Y por último, el tercero es que cuando cae el disco al jugador, si hacemos una media luna y disparo, lo lanza con efecto. Ajá. De hecho, los efectos que hablábamos antes precisamente se hacen con medias lunas. Sí, sí. Pero medias lunas de cualquier forma. Es decir, no se trata de hacer un Hadouken, lo que vendría a ser abajo, diagonal, adelante, puño. Si hacemos, por ejemplo, arriba, diagonal, adelante, sal, disparo, hace una trayectoria diferente que arriba, diagonal, sí, atrás, disparo. ¿Sabes? Entonces es que tienes que jugar con esas trayectorias y conocer perfectamente cómo disparan tus personajes para sacar partido a los efectos, que probablemente sea uno de los, una de las particularidades más interesantes y a explotar de Windjammers. Sí, sí. A mí esto de los efectos me recuerda un poco al Tecmo World Cup. ¿Cómo era? ¿Cómo era el los efectos del Tecmo World Cup? Aquel de Game Boy, que según como te como disparabas con el... Yo me acuerdo de este hombre que iba con el sombrero toledano, que disparaba y hacía un efecto. Tecmo World Cup, Nintendo World Cup. Nintendo World Cup, es que me, o sea, es que lanza aquí el patatón, Nintendo, se equivoca de nombre y espera que le sigamos el rollo. Yo tengo la culpa de que los dos se llamaran igual. No, pero World Cup, algo. ¿Te refieres al Kunio-kun? Al Kunio-kun, ¿no? Sí, sí, es claro, sí, claro, claro, el Kunio-kun, el Kunio-kun. ¿Y había efectos en el Kunio-kun? Si no, el de Game Boy no había efectos que disparabas y salía la... Esto es la patata, mega patata. O sea, es que lanza la patata y no estás seguro. Y me, y ya, ya, ya, ya. No hacerme caso. No me acuerdo yo. Yo no, a mí no me suena con ese efecto. Ya está, él lanzó la patata. Recuerda los ataques especiales. Sí, y eso, los ataques especiales. Pero eso cada uno tenía una propiedad. Y no la podías controlar. No la podías controlar. No, pero lanzamos un ataque especial. A Don Rubro. Es que no funcionamos a la velocidad de su mente. ¿Sabes? O sea, está hablando del Nintendo World Cup y a la vez el Tecmo, World. Pero a la vez habla de los efectos, ¿sabes? Y te vuelves loco. Es un tío que debéis conocer, este Cristian Sevilla, es un auténtico maestro. Ay, estaba mío, violando la mente. Total, mola también el hecho de tener cada uno de estos personajes tiene su diferente nacionalidad. Por ejemplo, Hiromi es japonesa, Loris Biagit es italiano, Gary Scott es estadounidense, Klaus Wessel es alemán, Jordi Costa, no lo sé, español, catalán, no lo sé, bien, tenemos cuidado, que preguntarle al señor Costa, y luego tenemos a Bejo Yo, Steve Miller. Anda. ¿Qué pasa? Resulta que Bejo Yo es el personaje, el deportista coreano de este juego, pero según la zona en la que estábamos jugando, el cartucho de MVS te permitía cambiar la nacionalidad y la personalidad de este personaje por una británica. Una británica llamada Steve Miller. Steve Miller. La única diferencia que hay entre Steve Miller y Viejo Yo es precisamente que cambian las voces. Cambian las voces y se añaden pues voces en inglés en lugar de las coreanas. Todos los personajes tienen sus diferentes voces con los idiomas de su país de origen. Entonces a Jordi Costa, por ejemplo, lo vamos a escuchar hablar castellano. Eso mola. El caso es que Steve Miller es alguien que existe. Sí, ¿vale? Es Steve Miller Band. No. Eso me lo has comentado antes, pero sí, no, te equivocas, Cristian. Steve Miller era un trabajador de Tata East en Occidente, que era el encargado de llevar lo que es la distribución de los juegos más allá de Japón. Y parece ser que el tal Steve Miller ha trabajado poniendo voces, por ejemplo, al World Cup Volley de 1995, ha trabajado en la distribución del Capitán América y los Vengadores, ha trabajado en el juego ese malísimo de Tata East de los Vengadores de lucha. El de 3DS, ¿te acuerdas? Raro. Tío, ¡ay, qué horror! Por favor, ¿sabes? Además salió en la época de Capcom lanzando juegos de lucha de Marvel, ¿sabes? Claro, la comparación era... La comparación era arrancarse los ojos, no iban a ninguna parte. ¡Qué horror! Bueno, particularidades también de este Windjammers, por ejemplo, el hecho de que se basa simplemente en acabar con tus rivales, luchar contra cinco de ellos y tu sombra para acabarte el juego. Sí, sí. Sin más, o sea, mundo y lirondo. Bueno, y lanzar un disco en perro. Y lanzar... los bonus, pero quiero decir que el juego en realidad no tenía nada más que eso. Casi podríamos haber acabado el análisis, no de opinión, pero sí técnico de lo que es el juego, ¿no? Porque los bonus, por ejemplo, sí que molan bastante. Bonus que suceden cada dos partidas, si no me equivoco. Sí, dos, sí. El primero es el del perro, ajá, ¿vale? Lanzamos desde la perspectiva aérea de Windjammers, lanzamos el disco y nuestro canino amigo tiene que evitar los diferentes obstáculos que hay en una playa copada por chicas tomando el sol y niños tocando los... y el balones. Caso es que, exacto, y tenemos que conseguir que el perro capture el disco. Ajá. Según la distancia que hemos recorrido, nos darán más o menos puntos. ¿Alguna vez llegasteis a capturar el disco con el perro? Hombre, claro. Bueno, que es muy que soy. Fácil, Cristian. Es que yo soy muy manco en este juego. El récord que he hecho, en mi caso, ahora saldrá mucha gente que lo ha hecho mejor, hombre, seguramente, siempre. 190 metros. Wow. 190 metros con el alemán, cuidado. Sabes que también depende de cómo tiras el disco y cómo lo recibes. También claro. Hemos hablado de las puntuaciones, de cómo va el tema de las redes que están divididas en 5 y 3 sí, puntos. Sí, podemos hablarlo ahora porque los estadios son... Hay 6 estadios y son diferentes. Pero si te parece bien, Edu, antes de meternos con eso, nos metemos con el otro bonus. Los bolos. Vale, los bolos. Mola mucho, ¿eh? Está bien hecho. Mola mucho. O sea, es una partida de bolos en la que el usuario tiene que tirar todos los bolos posibles de una bolera, ¿sabes? Salen los bolos, lo tiras, haces strike o haces lo que sea y tienes un tiempo límite. Depende lo rápido que seas tirando los bolos, pues harás más o menos bolos, pero al final es una bonificación bastante divertida y que creo que es de esas que te salía en la demo, además del juego, cuando no habías echado la moneda y tal. Y creo que era la que nos hacía, de alguna forma, jugar para llegar a verla en algún momento, ¿sabes? Sí, porque totalmente. Los bonus de antes, pues, molaban mucho. Yo tengo recuerdos de este bonus, pero no haberlo jugado en mi vida. O sea, de ese día del modo demo. Sí, sí, seguramente, seguramente. Pues, Edu, estábamos hablando de eso, de los estadios. Los estadios, los campos... son 6, igual que los personajes. No es que cada uno esté puesto en un personaje, pero tienen diferentes particularidades entre ellos. Por ejemplo, el hecho de que son más pequeños o más grandes, el hecho de que hay diferentes zonas de puntos. Antes decíamos eso, precisamente, Edu, que hay zonas de 3 y 5 puntos. En algunas, las zonas de 5 puntos están en medio, es decir, que están cubiertas, en teoría, por el jugador, y en otras están a los lados, ¿vale? Entonces... va a haber más o menos puntos según también la localización de estos puntos. Claro, en algunas tienen la posibilidad de que si está en medio sea más fácil cubrir y los dos lados sean 3 puntos. Sí, sí. Pero claro, en las que están los lados, o sea, más posibilidades tienes de hacer 5 puntos. Y después hay algunas que la red tiene rebote. Sí, y esa es una putada, vamos, porque te pegan unas sorpresas que no te las esperas. Sí, sí. Ponen una especie como de pivotitos en el medio, ¿no? Y entonces pueden rebotar. Sí. De hecho, el rebote, depende cómo le des, incluso puede hacer que el disco salga volando y vuelva a caer en tu campo, con lo cual hay que tener cuidado para que no te pase esto. ¿Eso es posible? Sí, sí, sí, sí, por supuesto. Depende cómo lo tires, Cristian, pero hay veces en que el frisbee rebota y te vuelve a dar. Puede caer en tu campo de nuevo, ¿sabes? Pero claro, tienes tiempo de reacción, ¿sabes? Siempre puedes ir a buscar el disco antes de que toque el suelo. Beach, Lawn, Tiled, Concrete, Clay y Stadium. Wow. Stadium tiene una de las particularidades curiosas que no todo el mundo recuerda y es el hecho de que el área de puntos parece que es todo de 3, ¿vale? Sí. Y hay un pequeño hueco para los 5. Los jugadores que meten varios puntos seguidos reciben como penalización que la zona de 5 se va agrandando cada vez más, con lo cual está facilitando lo que sería la remontada del otro jugador. Sí, sí. ¿Sabes? Entonces es muy interesante. Incluso puedes ratear bastante en esta pantalla si sabes que vas a perder ese round en concreto. Pero hay que ganar 2 sets, importante. Y el empate supone victoria para ambos. Sí. Con lo cual también puedes ratear con eso. Sí, sí, pero igualmente joder, también. ¿Es que es ratero? A medida que vas acertando, va volviendo a su estado natural. Sí, al momento que aciertas, aunque no le des al 5, vuelve otra vez a su estado normal. Sí, sí. ¿Sabes? Pero solo es una particularidad de la pantalla Stadium, que de hecho es la última con la que vas a jugar en el modo arcade contra los enemigos, ¿vale? Pero creo que se le puede sacar partido, como decía. Bien, movidas. Movidas, por ejemplo, el tiempo. ¡Oh! El tiempo. A ver... El gran problema de Windjammers yo creo que es el tiempo. Y hay mucha gente que creo que esto jamás lo detectó. O sea, es un juego que creo que entra por los ojos porque es una temática nada habitual dentro de lo que serían los juegos arcade deportivos. Es una temática divertida de jugar, además. Creo que ofrece unos piques muy, muy interesantes. Pero el hecho de que estés jugando a 30 segundos no está... ¿Cómo decirlo? No está premiando al mejor jugador. ¿Por qué? Porque cada vez que la pelota entra y puntúa... el tiempo sigue corriendo. Uh-huh. Cada vez que el jugador está rateando con el disco para no lanzarlo, el tiempo sigue corriendo. Y penaliza al contrario. Y no hace más que penalizar al tío que está perdiendo todo el rato. Sí, sí. ¿Vale? La solución para esto sería precisamente poder jugar a este juego con el tiempo de 99 segundos. En 99 segundos es muy normal que acabes metiendo los 12 puntos de alguna u otra forma. Ajá. Pero si no, Edu, es que es prácticamente imposible. No, de hecho ya es lo que hablábamos, ¿no? En este torneo del Stonefest, el juego se juega a 99 segundos. Y es más, el Doujin Game este que salió en Japón, por defecto son 99 segundos. Sí, o sea, te obliga a meter todos los puntos y que el otro pueda tener una posibilidad de remontada. Es que a 30 segundos... A ver, si el problema, no sé si estarás de acuerdo, Edu, pero al final es que el tiempo corra mientras estás puntuando. Es decir, la pelota entra, la speaker dice 5 points, el tío lo lamenta, llega el frisbee a la árbitra lo lanza y han pasado 5 segundos. Totalmente. Si has metido 2 puntos, vale, ya sea 10-0 o 6-0, sí, has perdido 10 segundos, quedan 20 segundos para remontar. Pero es que si tú metes 2 puntos en 2 tiros, vas a necesitar como mínimo 15 segundos para que pase el tiempo. O sea, es que es imposible, remontar si llevas una victoria de 6 segundos. Si el otro no quiere que remontes, no vas a remontar. Ajá. Esto se habría solucionado un poco si se cortara el tiempo cada vez que metes un punto. Claro, claro. Entonces, el problema aquí está en que hay mil formas de provocar que el otro no puntúe. Sí. Desde el primer momento en el que haces un rebote, por ejemplo, el frisbee cae en el aire y te dejas meter 2 puntos. Ya está. ¿Qué más te da? Si mientras los puntos están llegando, está lamentando que han venido los puntos, la árbitra dice 2 points y te envían el frisbee, has ganado 6 segundazos. 6 segundos. 6 segundazos por una puntuación que a él no le sirve de nada. 6 segundos de 30. Sí. O sea, es que es muy loco. Es bizarro. Es una locura. Y está mal hecho eso. Está muy mal hecho, Edu. ¿Sabes? No, sí, no, yo estaré en el loco, pero está mal hecho, joder. No, claro, a ver, 30 segundos, este juego es un poco locura. Sí. Es una locura. A 99 es bastante más justo. Sí, sí, sí. A 99 es una maravilla. Es una maravilla. A 99 es una maravilla. Con sus cosas. Claro. Con sus cosas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que aquí esto es el mundo de la piruleta. Claro. Ningún tío de recreativos te ponía el juego a 99 segundos. Nunca. Nunca. Al igual que todos los juegos, hasta el nivel 8. Pues, a ver, se lo he dicho al Mariano, sí, te cruza la cara, ¿sabes? Es que. No, claro. A ver, ellos lo que querían es que acabaras rápido la partida para que echaran otro. Pues que no se preocupen, porque sí, acababan rápido. ¿Sabes? Yo creo que uno de los odios que le tengo a este juego de toda la vida es que, para empezar, era un juego que estaba muchas veces en bares, sí, con lo cual la partida era más cara. O sea, 50 pelas no te las quitaba ni Dios. Hostia, eso es nuevo. No, claro, pues los bares normalmente no eran 5 duros. Eran 50. 50 o 100 pelas, no, ¿sabes? Pero normalmente yo recuerdo... Sí, son más caras, más caras. En mi caso, el Altis, el Hockey, bueno, pero y eso no era de pijo. 50-100 pesetas, Cristian. Echas 50-100 pesetas en el Windjammers, te violan en la segunda partida y se te queda una cara de gilipollas. Claro, la verdad es que sí. ¿De gilipollas? Sí, pues era un detalle que nunca había pasado. No, no se me había pasado nunca por la cabeza. Es que yo le he dado vueltas a este juego, ¿eh? Bueno, el detalle del dinero en los bares. Sí, no. Es que digo, bueno, digo que lo odio, pero le da vueltas yo a este juego, ¿eh? No, yo era del palo que si estaba en el hockey ya me iba al Tekken 2. Sí, hombre, entonces. Sí, claro. Pero nada, es eso. Es un juego pues que en eso no estaba bien hecho. No. Y claro, como técnicamente tampoco es un título que saliese en plataformas domésticas más allá de Neo Geo AES y Neo Geo CD, pues tampoco hay ningún usuario que sea capaz o que haya sido capaz de brindarle quizá la oportunidad de disfrutar este título a 99 segundos. De hecho, salió en la consola virtual de Wii, parece ser, lo comentaba ya Jan Bob. Salió como Flying Power Disc, que es el título que le gusta a Cristian. Claro. Y se ve que salió en el año 2010. Y lo quitaron en 2013. Oh, según Giant Bomb, un medio espectacular, es el único juego de Neo Geo de la consola virtual que se quitó. Vaya. O sea, dices, ¿por qué? Pues bueno, a lo mejor es porque generaba odio. Pero esto es una teoría mía. No creo. Versión de Neo Geo CD, Edu, lo que sí que tienes una banda sonora bastante interesante. Sí, como todos los juegos que salían en Neo Geo CD, tenía su versión arrange, su versión mejorada, su versión reinterpretada, como quieras decirlo. Ajá. Y se escuchaba bastante bien, era bastante fiel a lo que se escuchaba antes, pero con una calidad de sonido en CD. Ajá. Había otros juegos como el World Heroes, también se escuchaba muy bien en Neo Geo CD. World Heroes Perfect se escuchaba de lujo. Ajá. Y de hecho muchas veces después de esos discos se cogían para sacar la versión arrange. siempre te ponía alguna canción cantada o alguna cosilla extra, pero las bandas sonoras en Arrange muchas veces eran de Neo Geo CD. Era la versión de Neo Geo CD, pero ampliada, o con una intro, o con alguna historia. La música a mí me parece totalmente Data East de Neo Geo, quiero decir. Es una música que además me suena mucho a lo que es el street hop, por ejemplo. Últimamente he estado jugando bastante. Lo odio, pero he estado jugando bastante. Bueno, pero tiene su... Entonces no lo su... odias. No, no lo odias. A lo mejor la palabra no es odiar, ¿sabes? Es un amor-odio. Es algo sí, es amor-odio, ¿no? Sin duda. La cuestión es eso, que me suena un poco a ese evento deportivo, esa forma de Data East de venderte un evento deportivo y tal, y eso mola bastante. Bueno, pues a la hora de investigar sobre este Windjammers, por ejemplo, hemos visto que hay una comunidad francesa bastante fuerte de este título. De hecho, tiene cuenta en Twitter, tiene cuenta en Facebook y se han hecho campeonatos en Francia últimamente. Por ejemplo, en el Stunfest, un torneo que los aficionados a los juegos de lucha conocemos perfectamente, pues uno de los campeonatos importantes de Francia. Pues tiene su lugar, ¿no?, este Windjammers allí y las partidas son bastante interesantes. Sí, es curioso, ¿eh? O sea, sí, que en un torneo, en juegos de lucha, se presente un Windjammers y el juego, y que los en los combates, o sea, las partidas sean muy interesantes. Uh-huh. 99 segundos juegan, por supuesto, y al final una de las cosas en las que más se basan estos jugadores es en rebotar los poderes especiales. ¿Ah, sí? Porque no lo hemos dicho, pero sí, cuando haces un poder especial, sea el que sea, cualquiera de los tres que hemos comentado, ¿no?, el del efecto, el de la parábola está en forma de vaselina, en forma de globo, gracias Edu, y el efecto especial de cada uno de los jugadores, que como decíamos, cada uno tiene su propio elemento particular y exclusivo, se puede rebotar. Y ahí es donde está prácticamente el juego. Una vez se empiezan a rebotar los poderes es cuando esto se vuelve loco y en algún momento alguno de los dos cae. De hecho, incluso la trayectoria del disparo es tan fuerte, Cristian, que te puede meter dentro de la portería. Ahí está. Si estás, digamos, muy cerca de la portería, te mete dentro de la portería. Y según cómo te dé, te puede dejar en estrellitas. Sí, también correcto. Porque estás de espaldas, pam, cataclán en la nuca. Dentro de los, y digo entre comillas, errores del juego, creo que el hecho de que lo que es el empate puntúe como victoria para ambos también está favoreciendo al que está ganando. Claro. Porque le da absolutamente igual empatar si va a ganar. ¿Sabes? Si ha ganado el primer set, le da igual empatar, va a ganar igualmente. Claro, ¿sabes? Que es como que tienes demasiadas cosas a tu favor si estás ganando, ¿sabes? Sí. No hay ninguna forma de remontar, ¿no? Podríamos decir. Es muy chungo, en realidad, Ed. Sí, la verdad es que sí. Si llegamos en todo caso a empatar del todo, es decir, que ganas el primer set a ambos jugadores y en la resolución hay otro empate, lo que sucede entonces es la muerte súbita, una muerte súbita en la que gana el primero que mete punto. Ajá. O sea 2, 3 o 5, da igual. Es típico de los juegos versus. Pues sí, pero es eso, que no sé, que me parece que puntúa demasiado estas cosas y acaba siendo un problema quizá para... Sí, sí, la verdad es que... Oye, la puntuación y los empates. Decíamos antes, al principio del programa, que la trascendencia de este juego quizá no ha sido la que podría parecer, ¿no? Porque es que hablas con cualquier usuario y parece que Windjammers es uno de los grandísimos juegos de Neo Geo. Uh-huh. Spoiler, no, ¿vale? Pero uno de los más queridos, ok, vale, pero joder, es que estamos hablando de Neo Geo al final. La cuestión es que la trascendencia, pues, tampoco parece que haya sido gran cosa, Edu, pero tiene sus pinitos. Hombre, sí, es lo que decíamos, que en Japón se ve que al menos hay Doujin Games, juegos hechos por fans, en el cual se utiliza el mismo sistema que este Windjammers, ¿no? Uh-huh. Que estamos hablando de los Crazy Power Beasts. Los dos, sí. Que existen dos, Giga Exciting y el Perfect, uh-huh, que supongo será el último. y que se juega de manera similar, muy similar. Muy similar. Hay una cosa que sé que me gusta, que es el tema del salto. Bueno, efectivamente, aquí los jugadores saltan. Sí. Entonces, cuando haces un globo, puedes coger el disco en el aire y lanzarlo más rápidamente para que todo vaya más rápido. Uh-huh. De hecho, el juego en sí es más rápido. Sí. Y los personajes tienen ataques especiales diferentes. Además, todo se mueve muy bien. Todo tiene unos gráficos que dices, para ser un Dojin Soft. Están... Sí, es curioso. Es curioso. Aunque tampoco es un Dojin que requiera mucho PC, ¿eh? O sea, con un giga de RAM más que sobra. O sea, con incluso con 512 megas. Me gustan los diseños, además, de lo que hemos visto. Sí, son muy japonés, muy manga actual. De hecho, hay personajes que incluso parecen sacados directamente de un Bloody Roar o de cosas así. Pero así remarcamos el hecho de que este tipo de juego no tuvo ningún... Aparte de no tener ninguna versión doméstica más allá de Neo Geo CD, es que no hubo otra empresa que sacara un juego similar. Excepto esa mierda de Visco Games llamada, por supuesto ahora habrá algún fan, y lo siento, quizás he exagerado con la palabra, Flipshot y Vanvict. Es que tampoco tiene mucho que ver en realidad, pero Flipshot y Vanvict, no sé si lo recordaréis, son estos juegos de finales de los 90 y principios de los 2000 de SNK, bueno, de SNK, de Visco Games, perdón, lanzados para Neo Geo, en el era... MVS, solo juraría que nunca tuvo una versión en AES. Lanzo la patata, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Pero el caso es que MVS seguro, y era una especie como de Windjammers mal. Recordaréis que era una pelota que rebotaba, en plan Pong, ¿no? Y los personajes tenían un escudo que hacían rebotar esa pelota. Sí. Entonces, si acabábamos con todas las pelotas que había en la portería, ¿vale? Repartida como era, por ejemplo, en el Windjammers, si acabábamos con todas las pelotas, ganábamos un set. A mí me parece un juego, no me gusta nada, o sea, quiero decir, no me gusta porque es que no tiene ni siquiera el carisma que pueda tener Windjammers, ¿sabes? Windjammers, dejando de tal lado las bromas de que me guste o me deje de gustar, la verdad es que es un juego que tiene mucha carisma y que creo que precisamente es esa carisma la que hace que la gente juegue a Windjammers. Lo que hizo Visco Games, una empresa que tiene muy buenos juegos, entre ellos Breakers, sin ir más lejos. Sí, bueno, pero también es lo que pasa con esta empresa, que es una empresa que tira para atrás por todo su diseño artístico. Uh-huh. Porque, por ejemplo, tiene muchos juegos que son jugables, pero que los ves y dices, esto es una mierda. En el caso de estos dos juegos... A mí no me gusta. Son injugables. Sí, para mi sentido son injugables. Jugables serán, pero que estamos hablando de Neo Geo en el año 98 y en el año 2001. Dime tú si no se podían hacer cosas muy hardcore en la plataforma. La y claro, parece un juego bastante, bastante pobre. Y te diré más, no sé si incluso para aprovechar quizá lo que era el espectro de Windjammers, porque veo similitudes en el título. Hombre. Supongo que también vosotros. Hombre, sí, claro. Totalmente. Un juego muy similar. Es un Pong adaptado a ahora y con cosas similares. Sí, y con sus ataques especiales todo, un clon. Pero es eso, Cristian, al final es que no hay nada o no ha habido gran cosa que se haya hecho de Windjammers en su momento. Sí. ¿Sabes? Yo qué sé, tampoco es un juego que exija mucho. A lo mejor se podría haber hecho un buen port para Mega o Super. Yo es que creo que se podría haber hecho un buen port. Por decir, dos plataformas. Bajas un pelín, a lo mejor el tamaño del sprite. Y poco más. Sí. Es que yo creo que se puede hacer o algo muy similar. Sí, la cuestión es que a lo mejor necesitaría más contenido, claro. Es que es muy poca cosa al final. No, claro, quizá más modos o alguna historia. Un modo cooperativo. Hostia, ¿te imaginas? A dos contra dos. Uy, qué lío, madre mía. No acabáramos. Acabamos a hostias. No, que está bien. Que acabáramos, ¿no? Qué locurón. A mí me molaría. Agrandas un poco el campo para los lados y dos a la vez. A mí eso nunca me ha funcionado. Es como el tenis a doble. Es divertido. Pero es que tú no sabes cooperar, tú sabes solo aplastar las ilusiones de la gente, Cristian. Eres mala persona. Es divertido. ¿Sabes? Con el Yashiro y con el Goro y con sus mierdas, ¿sabes? Y pasa lo que pasa, pues que es un tío detestable. Joder. No sé. Vaya, ¿qué digo yo? Ya no me puedo defender ya. No te puedes defender. Cuando llevas a Goro. Te quiero, Kitty. Cuando llevas a Goro y haces ahí con la plancha esa. Sí. La patada esa. Y piensa, va bien. Pues creo que va bien, desgraciado. No va a ir bien el Goro. Imbécil. Bueno, total. Que un juego muy querido por todos los fans. Sí. Windjammers, chicos. ¿Cómo ha sido el reencuentro, Edu? A mí el reencuentro, me sigue pareciendo un juego muy divertido. También hay que decir a su favor que no ha pasado el tiempo por él, ¿eh? No, por eso digo. O sea, es un juego muy divertido que se deja jugar en cualquier momento y que para echar unas partidas rápidas apetece. O sea, yo creo que es un juego que apetece. Tienes unos minutillos, un Windjammers, y la gente se apunta y se lo pasa bien. De hecho, mira, en Retro Barcelona normalmente es el torneo. Amigo Xavi, tío, siempre gana él. Sí, Xavi, capaz es el amo. El año que viene voy a ir a ratear, ¿eh? Lo adelanto ya. Voy a ratear a ver qué pasa. ¿Cómo juegan? ¿En 30 segundos? Me parece que sí. ¡Dios! Es una locura, es una locura. ¡Hasta luego! O sea, es algo que me parte en la cara, pero me llevo una camiseta acá. Le parte en la cara, ¿eh? Me parte en la cara. Ahí al menos respetan, pero. Tony no respeta nada. No respeta nunca. No respeta. No respeta nada. Pero es eso, ¿no? Que siempre que ven los torneos y están a reventar. Sí. Gente que juega al Windjammers. Todo el mundo se acuerda de este juego. Todo el mundo se acuerda y como es un juego sencillo, fácil de jugar, ¿por qué no? Sí. Sí, sí, sí. Kitian, ¿el reencuentro cómo ha sido? El reencuentro ha sido, pues esto, un juego que me ha parecido técnicamente que sigue estando, se sigue viendo bien. Se sigue manejando muy bien. Yo me he sorprendido de ver muchos efectos y cómo lo bien trabajado que estaba, pero en según qué cosas, como estas reglas del tiempo y cómo se penaliza. ¿Tú te lo habías planteado en su momento, Cristian? Yo es que este juego soy manco, siempre he sido manco. ¿O solo una mala persona como yo te ha descubierto las...? Yo creo que sí, ¿eh? O sea, porque yo cuando... ¿Tú lo habías pensado en su momento, Edu? Lo había pensado, pero... O sea, ¿lo habías pensado así, en plan retorcido? No, porque, digo, la gente respetará, ¿no? Claro. No será un italiano con el catenaccio y esas cosas. ¡Ay, qué rabia da el italiano, Edu! Porque, Loris Biaggi. Italiano y rateando, ¿eh? Rateando. O sea, el italiano... Solo falta que pudieran pegar empujones. Es que no lo hemos dicho, pero todos los personajes cuando ganan o pierden tienen su respectiva animación. Hablando de animaciones, molan mucho las de cuando cogen el disco. Ay, sí, todos sí, tienen sí. su propia animación. La japonesa tiene una como que coge el disco con la pierna levantada y tal. Es muy, muy chulo, ¿no? Uh-huh. La cuestión, Loris Biaggi tiene una celebración que es de las más asquerosas, ¿vale? Porque primero se pone así como muy eufórico, ¡sí! Y después se comienza a tirar de rodillas a celebrarlo, ¿sabes? Por todo el escenario. Se regodea, ¿sabes? ¡Qué asco, tío! Y luego está el alemán, ¿sabes? ¡Guau, el alemán! Algo de lo que mola mucho son las voces de los personajes, que como decíamos, cada uno tiene habla en su idioma de esto, ¿no? ¡Tío, por efecto! ¡Tío, energía! Sí, de Jordi Costa, ¿no? Y en el caso de Klaus Wessel, se escucha perfectamente La Gamescom, ¿sabes? No dice eso, pero lo parece. Mola. Pues eso, en mi caso, lo dicho, mira, no me malinterpretéis. Si nos pareciese un mal juego, no estaría tampoco aquí en el Club de los Juegos de 5 Estrellas, obviamente. Creo que además, es que no esperábamos hacer este juego, no estaba ni planteado, como aquel que dice. Y os hemos preguntado por eso en Twitter y Facebook. ¿Os apetece que lo hagamos? Sí, y podemos, y sabemos que era un programa que iba a salir algo más cortito. Bueno, más cortito, la duración de original del Club Vintage, sí, maldita sí. sea. Hora, una sí, una hora, horita. Una el hora. Club Vintage, en teoría, duraba una hora cada programa. Una hora, después, algo que se perdió. ¿Sabes? Se nos fue las manos. Después añadió una hora y media, y después hasta lo que hiciera falta. Sí, madre claro, mía. Pero la cuestión es esa, que creo que el Club Vintage, o sea, que Windjammers podía ser un perfecto programa del Club Vintage cortito y al pie, ¿no? Y que si a vosotros os gusta mucho más de lo que me gusta a mí, o bueno, a vosotros sí que os gusta, ¿no? Pero quiero decir que a los amigos oyentes y los amigos oyentes les gusta más de lo que podría parecerme a mí, pues es un placer estar aquí hablando del juego, maldito, ya veis. Y joder, que le hemos sacado chicha al final, que joder, sí, algo había. Lo respetamos, ¿sabes? No lo tendría yo en mi MVS. ¿Sí? En fin, qué maravilla, Windjammers. Qué maravilla. Edu, Kitian, nos vamos a ir despidiendo en breve, ¿no? Sí. Que no sé, que nos veremos pronto. Yo, vamos, estaré, intentaremos a ver si podemos hacer algo antes de acabar el año. A ver. No prometemos nada, lo bonito es eso, que dijimos que no íbamos a tardar más de un año en hacer un programa cuando acabó el del Walter Twats, y míranos. Mira, vale, ok, ¿sabes? Hemos tenido la suerte de poder reunirnos más de una vez últimamente, y ojalá sigamos con esta forma de seguir haciendo Club Vintage, macho, porque... Sí. A mí me da la vida, a mí me encanta este macho. Sí. Creo que mola. Claro que sí. Pues nada, amigos, amigas, muchas gracias por estar ahí. Cristian, nos vemos pronto. Pues sí, nos vemos prontito. A ver qué hacemos, qué nos depara. ¿Qué tal el Rare Replay? Me ha encantado. Le estaba echando a los Battle Toads. No hablamos de él, ¿verdad, Edu, en su momento? Ah, sí, en el Battle Toads. Es verdad. Pero qué introducción, ¿eh? Qué maravillosa. Y recordar todo el mundo de Rare. Qué música es más maravillosa, más enganchan, coño. Enganchosa, es que mal ha quedado eso. Edu. Pues nada, a ver si nos vemos pronto y a ver qué juego tocará y esas cosas. Genial. Siempre y mola. Muy bien, servidor de ustedes, Tony Piedra. Buena, ha sido un auténtico placer a recordar este Windjammers y espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros, porque al final lo hemos disfrutado mucho. mucho. Pues, Amigos, amigas, gracias y nos vemos pronto. Nos vemos en elclubvintage.com, nos vemos en Twitter en @elclubvintage y en Facebook también desde el Club Vintage. Muchas gracias y adiós. Hasta luego. Adiós. Y felices fiestas si no nos vemos. Disfrutad de los videojuegos. Adiós.